Que sentía tiempo atrás. Siento que es todo diferente. Tú no me creerás, pero no te olvidé. Jamás. Siento que estoy buscando todavía el equilibrio para vivir. Ese que tú decías siempre haber buscado y encontrando al fin aquí. Conmigo. Quién sabe, no sé cómo habría sido esta vida junto a ti. No he dejado nunca de pensar, no lo dejo aún de preguntar. Yo recuerdo bien cuando estabas solo tú dentro de mi corazón. Y esa luz dentro de tu mirada, todavía la conservas hoy. Revivir, revivirte otra vez, solo por otro momento más. Revivirte y revivir la primera vez entre tú y yo. Y si, aún eres tan bella. Tocarás tu pelo y tus dedos resbalarán, lentos y dulces como acariciando una idea que no confesarías ya. Jamás. Quién sabe bien cómo habría sido esta vida para ti. Todo esto quién lo sabe ya. Todo el resto es pasado ya. Yo recuerdo bien cuando estabas solo tú dentro de mi corazón. Y esa luz dentro de tu mirada todavía la conservas hoy. Revivir, revivirte otra vez, solo por otro momento más. Revivirte y revivir la primera vez entre yo recuerdo bien cada momento y de todo lo que yo viví. Si te miro yo me veo dentro, los recuerdos vuelan hacia mí. Revivir, revivirte otra vez, solo por otro momento más. Revivirte y revivir la primera vez entre tú y yo. Revivir, revivir.